Todo el mundo es feliz, menos yo y tú. Todo el mundo es feliz, menos yo y tú. Todo el mundo es feliz, menos yo y tú. No.